Grammar Builder 2. Impersonal. Sí. Se dice que va a llover. They say it's going to rain. En España se cena muy tarde. In Spain, people eat supper very late. Las oficinas se cierran a las 3. The offices close at 3. ¿Cómo se dice helado en francés? How do you say ice cream in French? No se debe comer a prisa. One shouldn't eat quickly.